¿Qué tal? ¿Cómo va? No, la intención es regular el uso por una cuestión de los peatones y para poder convivir. ¿Qué significa esto? Que hoy, al no tener regulación, cualquier persona lo puede usar sin casco, sin seguro, sin registro de velocidades. Bueno, la intención es tener prevista cada una de estas cosas porque está creciendo el uso de este modo de transporte. No solo del monopatín eléctrico, sino también de la moto eléctrica, que no está regulado y hace que cualquier persona lo pueda utilizar sin tener conocimiento del tránsito, sin tener un seguro, sin tener previstas situaciones de convivencia del tránsito. ¿Y tiene algún antecedente este tipo de regulación en otros espacios o están haciendo la investigación? ¿Dónde se basa también? Sí, hay antecedentes de otras ciudades en el país que se implementó con visión a futuro, entendiendo que esto está creciendo como medio de transporte y bueno, creemos que es necesario incorporarlo en el momento adecuado para a medida que la gente pueda vaya incorporando este medio de transporte, pueda entender sobre reglas de convivencia. Entonces, ¿cómo sería la idea del proyecto? ¿Es tener un listado, tener que, bueno, cómo sería la idea? No, la idea es mandarlo al Ejecutivo Municipal, que lo puedan trabajar desde tránsito y reglamentarlo para que tengamos conocimiento todos los vecinos de nuestra comunidad de cómo es y cómo puede ser el uso de este medio de transporte. Bien, por otro lado, entiendo que hoy tuvieron reunión de comisión de gobierno. ¿Querés contarnos un poco, bueno, cuáles son los temas principales que se trataron allí? Sí, tuvimos reunión de gobierno. Hoy entraron más de 36 proyectos que vienen del año pasado y proyectos que ingresan este año. Importantes son todos, así que destacar cuál sería más importante es complejo. Pero bueno, sí, estamos intentando ir desglosando cada uno de los temas para poder avanzar. Hay muchos temas que requieren no solamente presentar el proyecto, sino va al Ejecutivo, en el Ejecutivo se estudia, vuelve una respuesta, otros que tengan que venir funcionarios a ayudar a fundamentar cada uno de los proyectos. Así que nada, recién arrancamos con gobierno, así que nada, tenemos un año bastante interesante. ¿Ya hay fecha para la primera sesión? No hay fecha. En cada una de las comisiones, a medida que van avanzando, cuando se aprueban proyectos para que vayan a comisión y reúnen una cierta cantidad de proyectos, recién ahí se pone fecha para decir, bueno, tratamos todos estos temas en comisión.